Cuando el dial no te satisface, necesitas otra radio. Un sonido se asoma e irrumpe tus oídos, mostrándote un universo cuya existencia ni siquiera sospechabas. Emisora online, www.radioche.com.ar. A toda hora, una canción. En todo momento, una voz en tus oídos. Permanentemente, algo que te saca del lugar en el que estás. Radio Che, un mundo donde el éter no existe y la fibra óptica alimenta tus deseos musicales más perversos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Espera. No es AM, tampoco es FM, simplemente radio. Radio Che, una discoteca en tu parlante. www.radioche.com.ar. Radio Che. Un concepto. Otra forma de escuchar. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. Cuando tus oídos se vuelven insaciables, querés satisfacer tu instinto más primitivo. Cuando crees que no encontraste nada, te das cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que pensabas. Radio Che, subí el volumen y libérate. Radioche.com.ar. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Bienvenidos a una nueva emisión de Aficionados por Radio Che, por FM Oriente y por El Cerebro Digital. Acordate que estamos los viernes en FM Oriente, en Radio Che a partir de las 8 de la noche, los días domingos también a las 8 de la noche por FM Oriente 92.3 y los lunes, sí, también de 8 a 9 de la noche por www.elcerebrodigital.com. Estamos junto al señor Santiago Alonso, que ya se está preparando, ya se trajo prácticamente la cena acá a la radio. Come temprano usted, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Digo, son 8 y 8, sí. Ponele, 8 y 8, 8 y 10. Y ya tenés la... ¿Eso vas a comer esta noche? Esto va a ser mi cena. Hoy voy a cenar temprano y dormir. Estoy medio congestionado, con la voz un poco tomada, algunas toses. Así que hoy, sopita y a la cama. Ok, y también está con nosotros la señorita... Aldana Farinelli. ¿Cómo anda? Muy bien, también, esperando la cena. Están todos con hambre, por sí, lo que veo. Pero es temprano que... todavía. O mis horarios vienen muy cambiados, porque yo vengo de recién de prácticamente merendar. Pero ya tenés también la cena arreglada, ¿o no? ¿Cómo sabe usted eso? Ah, no sé. Bah, sí, está bien. Mi duda es más qué vas a cenar, no si vas a cenar. Ahora hagamos una cosa. Sí. Le damos marco, forma a la presentación del programa y si quieres les cuento todo, ¿ok? Perfecto. Bueno, como decíamos, entonces estamos en esta tercera ya emisión. Tercera. De aficionados, cuando me acabo de quedar sin retorno, pero seguramente debe ser un problema mío. Así que hacemos una cosa. Separamos y ya presentamos la mesa. ¿Y de qué van a hablar en el día de hoy? Aficionados, viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente, 92.3, lunes, 2021, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Bien, cuando ya casi llegamos a las 8 y 10 de la noche, acordate que te podés comunicar con nosotros, comunicar, vincular, conectar, ya no sé qué palabra utilizar. Y con referencia a eso, digo, sí. a las palabras que uno va usando según la generación, quiero hacer un comentario después cuando hable de una serie que se estrenó el último día lunes. Pero haceme acordar. Bien, ¿me hacen acordar, por favor? ¿Nacional, internacional? No, la serie internacional. Creo que usted la tuvo que haber visto. Y si no la vio, es un sacrilegio. Y es más, le digo, después que termina de tomar la sopita, que anda usted con esas toses, cuando esté tapado hasta el cuello, digamos, solo o acompañado. Dejémoslo ahí. No importa. Digo, vea después lo que, si es que no lo vio, tiene para verlo, 45 minutos nomás dura. Epa, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay después una le pista? Después le cuento. Es algo que seguramente usted lo vio. Bueno. Y si no me equivoco, en la emisión televisiva de Aficionados, la señorita barra señora Aldana Farinelli lo comentó. Pero después le cuento, después le digo. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué hay para hoy? Hoy vamos a estar hablando de Flash, vamos a estar hablando sobre todo de la banda sonora de esta. A ver... Ubique mi situación. Si usted me dice Flash y hablando de claro, generación... De todo. ¿De todos los Flash? No, de todos no. En especial de uno. ¿Un Flash informativo? No. Flash, la película. Flash, en realidad, el personaje. Vamos a estar hablando del personaje este de cómics, de la película, pero más que nada de la banda sonora, porque si bien la película, la verdad es que no fue muy exitosa. Fue más conocida por la banda sonora interpretada por Queen, así que vamos a estar hablando de eso y escuchando el tema. ¿Cómo le gusta a usted todo lo que tiene que ver con cómics, no? Es lo que nos ha hecho lo que somos. Usted también, ¿no? Algo así. Totalmente. Viene hoy, para el día de hoy. Bueno, hoy viene también la misma onda, pero pasando al mundo de Marvel, porque vamos a hablar de distintas versiones de El Hombre Araña. Es decir, se han hecho muchas películas, algunas rarísimas, hechas en Turquía, donde El Hombre Araña es el malo de la película, y después las versiones de Sam Raimi, las que tuvieron como protagonista a Tobey Maguire, y después la nueva versión que tuvo a Andrew Garfield como protagonista. Una versión, como ha dicho Aldana en hace un par de emisiones, una emisión, una película más parecida a lo que son los cómics originales, donde Peter Parker... Y un poco Parker, más adolescente. Claro, un poco más adolescente, y Peter Parker está un poco más avispado, tiene un poco más de luces. Y después versiones muy raras del Hombre Araña en versión cómic. Bueno, y también lo que tenemos es, me imagino, los próximos estrenos. Y sí, vamos a estar preparándonos para ir al cine. A ver, tenemos que conseguir un capitalista, un inversionista todavía, ¿no? No me quiero imaginar si algún día quiere tener una casa usted. ¿Qué tiene que esperar? 423 años. No, menos, voy a estar, ¿no? Esperando, también voy a estar haciendo una vaquita. Claro, no me quiero imaginar un auto 220. Voy a tardar un poco, voy a empezar también a pedir. Bueno, y hablando de pedir, vamos a también a comentar y a decir las cosas que piden los actores a la hora de grabar, ¿sí? Lo que piden... Oh. Los actores a la hora de grabar. Y le voy a contar una particularidad bastante llamativa. Por ejemplo, ¿qué le diría a usted si a usted le pagan para que se hagan las uñas, por ejemplo, y lo pueda hacer en el horario de trabajo? Sí. O mejor dicho, en el horario de trabajo no le descuentan para ir a hacerse las uñas, no le cuentan las Voy horas, corriendo. Digamos. Va, bueno, si vienen mejor bueno igual. Eso en un rato nada más vamos a contar también todo eso. Vamos a la primera canción, cuando ya casi llegamos a 8:15 de la noche. Y cuando volvemos ya empezamos a desasnar esta tercera emisión de Aficionados Radio. Acordate que nos podés ver en tele también, ¿sí? Nos podés ver en tele todos los días martes a las 9:30 de la noche. Por Canal 3 de Supercanal, programa que se repite también los días viernes a las 10 de la noche. Y si no, por nuestro humilde y hermoso canal de YouTube. Ahí también nos pueden encontrar. Y hasta inclusive también se sube este programa. Exactamente. Yo el otro día estaba, quería ver, los quería ver a ustedes, la verdad, porque yo los extraño. Y con un compiladito de fotos, ¿viste? No presté atención. Sí, porque, al principio. Por ¿en dónde? En YouTube. ¿En el programa de radio? El programa de radio. ¿Y qué saca esa foto? Yo no. El programa de radio no. En el de tele. Pero también aparecés vos. Por orden de aparición, mientras vamos hablando, van apareciendo las fotos. ¿En serio me decís? Sí. Porque claro, yo, ¿sabés qué hago? Yo estoy haciendo otra cosa y de fondo dejo el programa. No estoy mirando la pantalla. No, fíjate, sí. Presta atención, vas a ver que estamos. ¿Y qué me saca? ¿Dónde hay una cámara? A ver, atención, cámara. Te decía, podés escuchar el programa este de radio, este y los otros, como también podés ver los programas de tele. Yo, como les decía, los extraño a ustedes tanto. Ah, pero miro tierno. Aproximadamente 33 veces por día cada uno de los programas. Bien, o sea que la mitad de las reproducciones de algunos de los programas son todas tuyas. Sí, me quemé, estuve mal. Pero bueno, así es. Vamos. Y nos metemos en el primer tema de la noche. Vamos a escuchar a los Niños Malos de California, los Red Hot Chili Peppers, haciendo una canción bastante llamativa por el videoclip, más que nada. Love Roller Coaster, montaña rusa del amor, donde aparecía Beavis and Butthead. Coaster. Down on a hot rod climb. Roller coaster. Loving you with a ribbon. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Minutos 20, pasaron de las 8 de la noche. Acordate que nos te puedes comunicar, vincular, ¿y qué más sería? Conectar un término. Conectar, ahí está, mediante las redes sociales. Aficionados Cine es el Facebook y Aficionados OK es el Twitter. Así que bueno, ya sabes, te podés relacionar con nosotros a través de las redes sociales. A ver. Sí. La película de Alfred Hitchcock habla de la... Pregunta... Puede llegar a sonar estúpida barra tonta. Pero no es el caso. No lo sé, puede ser que sí, pero digo, habla de la vida de él en particular, en general, digo, desde que nace hasta que muere, o toma algún fragmento de su, no sé, etapa como director, no sé, ¿cómo bueno, es? Está muy bien la pregunta, porque está bueno que haya un corte en la historia de este gran director, porque esto empieza en 1959, o sea, no cuenta la historia desde que nace hasta que se convierte en un talentoso director. Hablamos de la película Hitchcock, película del año 2013, que tienen como protagonista a Sir Anthony Hopkins, luqueado específicamente para la ocasión, tuvo que subir unos cuantos kilos, y visto de costado está bastante parecido. En este caso la película es Hitchcock, el maestro del suspenso. ¿Quién la dirige? Un tipo que se llama Sacha Gervasi, que es un periodista británico y un ganador del premio Independent Spirit Award, que ha ganado también un Emmy, que realmente no tiene grandes películas en su haber. Buscando en su filmografía no encontramos tampoco grandes cosas, por lo que entendemos que Hitchcock, el maestro del suspenso, es quizás su obra más conocida, que reúne un elenco del cual vale mucho la pena hablar, porque tiene, por ejemplo, a Helen Mirren. Ustedes la recordarán porque hizo de la reina en esa película del año 2005, por ejemplo. Sí, sí, sí. Está también Jessica Biel y está Scarlett Johansson, que hace de la protagonista de la película Psicosis, y es la idea de la película dentro de la película. Es decir, Hitchcock, el maestro del suspenso, es la historia de una película, en definitiva, y todo lo que gira en torno a la filmación de Psicosis, que es su obra, o por lo menos una de las obras más importantes. O sea, nos ponemos en universo, nos ponemos en contexto, marca más que nada la filmación y los veriscuetos que ocurre en Psicosis. Exactamente. Por supuesto, uno de los grandes momentos de esa película es cuando el personaje de Scarlett Johansson está en la ducha y en un momento dado no le sale gritar como en esa mítica escena. Entonces Anthony Hopkins la sorprende, el personaje de Anthony Hopkins corre la cortina de baño, hace como que la va a cuchillar en serio y ahí sale el grito de verdad. O sea, un método para que se pueda sacar lo mejor del actor. Para que le salga natural. Para que le salga natural. Y la parte importante, ¿se ve que está desnuda? No. Ah, ya no sabía lo que le iba a preguntar, ¿no? Ya, antes ya se adelantó. Exactamente. Entonces, vale la pena ver esta película. La cuestión es que Janet es la chica en cuestión, por la cual, además, se plantea otro asunto que no es menor, que es que hay un dejo de atracción entre el director, entre Alfred Hitchcock y Janet, es decir, es en este caso su actriz fetiche, y obviamente por una marca registrada de la actriz, que es por el pelo rubio, que fue uno de los diferenciales junto a otras actrices que fueron lo que motivó al director a elegir a esta chica llamada Jane. Entonces vos ves las paranoias de Hitchcock y cómo se basa en distintas cosas que le pasan en la vida y fundamentalmente en una novela de Robert Bloch, que es Psicosis, en la cual se termina basando. Al final de la película aparece Hitchcock contando que por los fondos recuperaron la casa y la pileta, es decir, hay que decirlo que se produce en la película una discusión muy fuerte entre Hitchcock y la mujer porque no encuentran un financista que pueda sostener económicamente otras películas del director y Psicosis en particular. En la película se ve que ellos venden la casa, venden la pileta, venden el auto, venden todo, para financiar esta película con el claro riesgo de que no funcione y que vayan a la ruina. Termina Psicosis y termina la película de Hitchcock y en el final aparece Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock contando que, dados los fondos que se recibieron, la plata que se recuperó, pudieron recuperar la casa, la pileta, y que planea, dice, otro éxito y dice: pero lamentablemente me siento una vez más fuera de inspiración, a lo que separa un cuervo en su hombro y se va. En una clara referencia a otra gran película del mismo director. Los cuervos. Correcto. Vos sabés que, acordate hace unos años, Santi, Aldana, imagino, mire, me atrevería a decir que Aldana ni siquiera había nacido. Mire lo que me atrevo a decir. Y no sé, ¿no? Y sí, 20 años por lo menos. Los cuentos del terror de Raúl Portal, que estaban a la noche, que te ponían un corto de Alfred Hitchcock. Sí. Y esa fue la primera vez que me asusté en mi vida. Lo cuento rápido el corto y si no, bueno, mírenlo. Viene el caso. Sí, para mí que no lo vi, que no había nacido justamente. Vos que no habías nacido. Y nosotros que estamos en blanco y negro. Exacto. Hoy vi un programa medio generacional, por lo que quiero comentar. Bueno, anoche vi una película que me cayó la ficha y me arruinó. Ahora le voy a decir cuál okay. es. Raúl Portal. Raúl Portal, volviendo, que había una parte que era hay que hacer reír al conde, ¿sí? Que era alguien que nunca se reía hasta que alguien se tiró una flatulencia al aire, creo, si no me equivoco, mientras Santi no puede parar de reírse. Y bueno, ahí le hicieron reír al conde. Bueno, la cuestión es que él siempre te ponía, no sé si era, yo claro, era muy chico, extremadamente sí. chico. Volvimos a la época de Argentina, televisora color, ¿eh? Exacto. Entonces yo no recuerdo si eran fragmentos de películas, o sea, ponían la parte más interesante de la película o eran cortos de Hitchcock. Y uno era que un tipo se quería escapar de la cárcel. Estaba en preso, se quería escapar de la cárcel. Entonces se hace amigo del, digamos, de quien enterraba a los presos. Está el funebrero, digamos, quien enterraba a los presos en el cementerio. Entonces él le dice: vos me das tanta guita. No, era una chica, no era un hombre. Era una chica, digamos, no la presa, digamos. Dice: vos me das tanta plata, haces que te morís, yo te entierro y a la noche voy y te desentierro y te vas. De hecho, pasa que una compañera de ella de celda lo hace, este procedimiento, y zafa, joya, se escapa. Dice: yo lo único que te voy a dar cuando vos ingreses va a ser una caja de fósforo. Por si le tenés miedo a la oscuridad, bueno, por lo menos tenés una cajita de fósforo. Qué idea, igual prender una caja de fósforo mientras estás enterrado. Bueno, por lo menos. Sí, si ya del vamos, ir, meterte, sí, ¿no? Sí, bueno, obvio, eso sería, bueno, lo de menos. La verdad que usted le encuentra el lado positivo. Yo, la verdad, sí. Ya del vamos. Ya, mira, del vamos quedar preso. Segundo, sí, hacerte, bueno, amigo el funebrero. Tercero, hacer la parodia de tu muerte. Que el tipo te entierre. No, miento, mirá, me vuelvo positiva, a decir. Bueno, no, no, positiva no. La chica, claro, bueno, que estaba esperando que la saquen. Miento, ahora me voy a acordar. Por lo menos afuera llueve, me dirá Aldana. ¿Eh? Por lo menos afuera llueve y acá estoy bien, dirá. Claro. Por lo menos acá me dan de comer. No, miento. El tipo en realidad te abría la celda y te metía dentro del cajón de un muerto. Vos no. Tenías que estar junto a un muerto. Ah, no, eso es peor. Entonces el tipo te sacaba. Y después te desenterraba y te sacaba. Vos tenías que estar por 3-4 horas adentro con el muerto abajo. Era un hombre pasado en edad. La cuestión es que, bueno, lo hace una compañera de celda y zafa. Se va, dice, bueno, listo, joya. Le toca a ella. Hace toda la parodia, el funebrero, no sé, no recuerdo bien cómo hace, como para irla a buscar a ella. La cuestión es que ella se mete en el cajón y se mete en el cajón digamos, del muerto, y ella siente que hay un muerto, digamos, que se acuesta arriba de un muerto. Sí. Oh. Y menos mal que estaba muerto, ¿no? Digo, por las dudas. Depende del caso. Sí, bueno, por las dudas. La cuestión que la entierra, qué sé yo, y veía, pasaban las horas, la desesperación, y no la sacaban. Cuando agarra la cajita de fósforo y prende, y hace así, el que estaba muerto era el funebrero. Ay, ¡no! Y bueno, termina, que se escucha un grito, ¿no? Bueno, y una toma general, como que, bueno, sale como de la tierra y como que, bueno, listo, quedó muy bajo, bueno, tierra y listo. Sí. Bueno, mirá vos, fijate que eso pasó hace muchísimos años y todavía lo tengo en mi memoria. Como, o sea, para es no porque acordarse, me arruinó. Así, bueno, que. Justamente, Psicosis fue promocionada como algo que te iba a generar justamente eso: malestar, terror, un montón de situaciones terribles. Y como fue promocionada así, fue en parte su éxito. Dice que era bastante complicado laburar con él. De hecho, él, los actores, no les daba mucha importancia. Porque él decía que no importa la actuación, lo importante está en el guión. Claro. Mientras vos tengas un buen guión, los actores cumplen un papel secundario, y es por eso que tenía tantos problemas con los actores, porque los denigraba continuamente. Desde ya, eso está mostrado en la película, y es lo que le dio, entre otras cosas, junto con un talento enorme, a Hitchcock, una marca personal. Tengo dos curiosidades, pero chiquititas, como para cerrar este momento. La película se rodó en solamente un mes. O sea, uno, dadas las características de la película y los grandes actores, pareciera una gran superproducción, pero en un mes se resolvió el asunto. De acuerdo con el director Sacha Gervasi, las famosas puñaladas de la escena de la ducha significan la lucha con demonios que atormentaban al propio director, o sea, Hitchcock. Desde los productores que le abandonaron hasta Whitfield Croc, retratado también en la película, que intenta robarle a su mujer Alma. También otra cuestión, que es que Scarlett Johansson fue asesorada por la actriz Jamie Lee Curtis, hija de la actriz Janet Leigh, revelándole anécdotas que fueron íntimas y enseñándole fotografías inéditas de su madre para hacer que se pareciera y se metiera en el papel. A ver, Jamie Lee Curtis es... A ver, ¿se acuerdan de la película Mentiras Verdaderas, la de Schwarzenegger? Sí. ¿Se acuerdan de la mujer de Schwarzenegger? Sí. Jamie Lee Curtis. Ahí está. Siempre la recordaremos. Está viva, pero la recordaremos. Y ya tenemos 60 y largo, 70. Parece de 20. ¿Usted sigue teniendo la portada en su red social, la escena esa de Psicosis? ¿Por algo en particular? ¿O quiere asesinar a alguien? ¿O tiene miedo que aparezca en la ducha? No, porque me gustaba la película. ¿La vio usted? Sí, la vi. Mire qué bien. Bueno, cortamos este momento de suspenso, terror e intriga y volvemos con la señorita Aldana, que también nos va a meter en este mundo de fantasía. Acordate que te podés comunicar con nosotros, comunicar, vincular, como el que más era, conectar mediante las redes sociales, Aficionados OK o Aficionados Cines en Facebook. Y continuamos así, como diría un viejo conductor de radio, de esta manera. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21 a 30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Super Canal Castelar. Bueno, es un momento. Es un momento de lucirse, es un momento de explayarse y es un momento de... presentar el tema, sobre todo el tema musical. Bueno, pero también es un momento importante. Obviamente que es más importante, pero le puedo decir, para mí es más importante lo que usted va a decir. Ah, bueno, porque ¿sí? ¿Será que porque te gusta la película? Porque vamos a estar hablando de la película de Flash Gordon. Pero como te estuve diciendo, vamos a hablar sobre todo de la banda sonora, porque la película no tuvo críticas muy positivas. De hecho, le fue bastante mal en lo que es recaudación. Y es más recordada por la banda sonora, que de esta película de 1980, la banda sonora fue lanzada en un álbum de Queen, donde hubo solo dos temas que eran con letra. Los demás eran todos instrumentales y fueron todos de la autoría de la banda inglesa, la banda británica Queen. Los temas eran Flash, que es el que vamos a estar escuchando ahora en un ratito, y el tema de Hero. El resto, como ya dijimos, son todos instrumentales, y el álbum alcanzó el número 10 en las listas británicas y el número 42 en los Estados Unidos. Y una curiosidad que no tiene mucho que ver con lo que es la película Flash Gordon, pero sí con lo que tiene que ver el álbum, que fue editado el mismo día del asesinato de John Lennon. Oh. Así que como es bastante significativo. Claro, como que dijeron, vamos que lanzamos este disco con todo y bueno, pasó a segundo justo plano, ¿no? Claro. Qué mala suerte para ser un integrante de Queen en ese momento, ¿no? Siendo que la noticia viene por el lado de los Beatles. Claro, pero lo pudieron usar como referencia también, porque de hecho es lo que aparece. Claro, o sea, en el tiempo va a quedar. ¿Sabes qué? Las dos cosas, el mismo día. Claro, históricos. Cuando hagan efemérides, van a decir, vos sabés que un 8 de diciembre... Bueno, pasó lo de Lennon y lo de Queen. Bueno, Flash Gordon tuvo también, ahora hubo una especie de como de resurgimiento, porque no sé si la vieron, la película Ted, la del oso. Sí, gran escena. Que los protagonistas son fanáticos de Flash y tienen la oportunidad de conocerlo. Y intentan revivir, por lo menos en su fantasía. Es verdad. Y se van de fiesta con Flash, todo lo que para ellos era un sueño. Bueno, este tema de Queen tiene dos versiones. La versión en estudio, que es la versión completa donde tiene los diálogos de la película. Y la otra versión también tiene los diálogos, pero dura solo 2 minutos y medio, unos segundos más. y los diálogos los tiene, pero un poco más reducidos. Y tiene la frase por excelencia, digamos, de la película, donde dice, Flash, te quiero, pero tenemos solo 14 segundos para salvar el mundo. 14 minutos en realidad serían, un poquito más de tiempo, pero igual era bastante poco. ¿La vio la película? No, la película no se la recomiendo. ¿A vos te gustó? Justamente... Flash Gordon. Sí. Flash Gordon fue sinónimo de mis tardes frente a Canal 13 en sábados de superacción y cine shampoo. Totalmente. Flash Gordon lo llevo en el corazón. Cuando viste... Pero los efectos especiales son muy malos. Son muy malos. Son peor que lo de la Guerra de la Galaxia, inclusive, que se había estrenado en como 3 años. La versión setentosa, lo sé. Pero la bancamos. La bancamos porque sabemos que es una película que no fue hecha con un gran presupuesto. Y simplemente nos cayó bien el protagonista. Yo quiero decir en lo personal que cuando se estrenó Ted y estaba ese momento, yo dije en una voz media al lado de hoy mi exnovia, ¡ah! Ese es de Flash Gordon. ¡Ah! Reaccionaste como los protagonistas de la película. Absolutamente, entonces, absolutamente. Otra cosa, no, las dos de Ted, mejor dicho Ted y la otra que hizo el año pasado, Pueblo Chico, Pistola Grande. Ninguna de las dos me gustaron. Otro día lo discutiremos. Ted me gustó y la otra fue muy floja. Sí, es muy scary movie. Sí. Yo la vi, la otra no la vi. Bueno, este tema de Flash de Queen no fue no estuvo solo en el tema, en el álbum de la banda musical, sino que también fue parte del CD de Grandes Hits de la banda Queen. ¿Me permiten un apunte a propósito de Flash Gordon? Hubo una versión animada del personaje que fue parte del equipo de Defensores de la Tierra. Cuando salieron los X-Men, cuando salió la Liga de la Justicia, allá por los 80, los productores decidieron armar una serie para de alguna manera competirles a esos superhéroes con personajes que fueron parte de ese esquema donde estaba. Por ejemplo, el Fantasma, que es el superhéroe vestido de azul. Después el Mago Mandrake, otro personaje más creado a efectos de la serie llamado Lotario, un grandote. Y Flash Gordon, que fue parte de esa serie animada que todos recordamos allá lejos y hace tiempo. Así es, y actualmente este tema de Queen es también versionado, es parte de un cover que hace la banda My Chemical Romance, que en realidad lo incluyen cuando hacen sus recitales en vivo. Yo no la escuché, pero habría que ver cómo es. Bueno, hagamos una cosa entonces, hacemos deberes para la semana que viene. Vamos a buscar. Hagamos la tarea, buscar la canción de Chemical Romance y bueno, y lo pasamos. Así ¿Le es. Parece? Así es. Ok, listo, quedamos así. Una vez yo le puedo decir algo a usted. Sí, usted siempre vos que me vas tiene... a tener que hacer acordar entonces. Ay, ahora estamos al revés. Estamos al revés. Listo, dale, yo te hago acordar. ¿Sabes lo que va a pasar la semana que viene? No, no voy a traer el tema. De Chemical Brother va a pasar la semana que viene. Bueno, confíe en mí. Bueno, confíe en mí. Trataremos. ¿Vamos a escuchar la canción? ¿Le parece? ¿Tiene algo más? Perdón, yo la corté. ¿Tiene algo más? ¿Vamos a escuchar la canción? Vamos a escuchar el tema. Bueno, ¿lo quiere presentar? Sí, así es. ¿Cómo no? Vamos, dale. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Flash de Queen. Ahí está, la banda liderada por el señor Freddie Mercury. Un disco del año 1980. Esta parte buenísima. La canción está bárbara. Never fail. Aficionados. Viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario. FM Oriente 92.3. Lunes 2021 en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Le decía hace un rato que estuve viendo anoche una película. Sí, ¿cuál? Una película así, esa, para pasar el rato, pero que está bastante entretenida, Buenos Vecinos. La película con Seth Rogen y Zac Efron. Ah, mira. A usted Zac Efron lo conoce seguro, sí. Lo ubica al toque. Le digo, ¿sabe quién es Seth Rogen? No, pero Zac Efron porque cuando sí, yo miraba High School Musical. No hace falta que me diga, ya está y está todo bien. Y justamente a eso iba. Cuento rápido de qué se trata, por lo menos la primera parte de la película, cuál es el conflicto de la película. Hay una pareja joven, de unos 30 y pico de años, que tienen una beba, que vive en una casa, en su vida bastante normal. Al lado hay una casa, digamos, en alquiler, y se mete a... Una fraternidad que es un quilombo, ¿no? Una fraternidad, exacto. Oh. Esos centros de estudiantes yanquis, en donde, bueno, hacen joda y demás. Y bueno, obviamente a la noche no lo dejaban dormir a esta joven pareja. Claro, tened en cuenta, yo digo, joven pareja, uno... Debían ser personajes de, ponele, qué sé yo, 32, 33 años. Y bueno, va toda esta fraternidad comandada por Zac Efron, que deben hacer el papel de chicos de, qué sé yo, 23, 24 años. Entonces, ellos, digamos, la pareja más vieja, claro, las de 30 y pico, van a decirle, bueno, de una manera más... tratando de ponerse en el lugar de los chicos... como digamos, más cool, ¿no? Tratando de ponerse en el lugar de los chicos, porque usa mucho la palabra cool, como para, bueno, seamos amigos, está todo bien, somos jóvenes, podemos joder, pero bueno, traten de hacer menos quilombo. Y acá viene la... Entonces, bueno, Zac Efron, obviamente lo invita a la fiesta, bueno, vengan a descontrolar a la fiesta, y bueno, buenísima la parte porque la mujer, digamos, la chica... Sí, Rose Byrne es la actriz. Exacto, Rose Byrne, tiene con él en el celular, va mirando la cámara la nena que no se despierte, que estaba durmiendo al lado mientras ellos estaban de joda. La cuestión, y acá viene, lo quería vincular con una pequeña escena de la película y aparte también de lo que quiero después comentarles, es que en un momento, claro, estaban los dos hombres, digamos, Zac Efron, el joven, y Seth Rogen, el joven menos joven, claro, un joven viejo. Entonces se viene así, le dice el Seth Rogen, digamos, el treintiñero, le dice, ¿quién es Batman para vos? Y si yo te pregunto, Aldana Poros, ¿quién es Batman? En cuanto a actor, ¿quién decís? ¿Cómo quién? Claro, o sea, si vos viste Batman, las sí. últimas, bueno, ¿quién es no, el actor? No vi las últimas. Ah, no, bueno. Pero digo Adam West, quiero decir. No, bueno, vos ya... No, pero no. Programa ni nada. Pero pará, no voy a eso. Adam. No quiero decir la palabra, pero no era esa la idea. La idea que vos digas, en definitiva, el actor actual de Batman, Michael Bay. ¿O no? Claro, no, Christian Bale. Me confundí con el director. Claro, lo que pasa es que como no me acordaba el nombre porque no me gusta cómo actúa, no, bueno, lo tenía entonces, negado. Lo tenía bueno, negado. Volvemos pero a la situación. Psicópata americano. Volvemos a la situación, sí. Cosa que, dicho sea de paso, ya no vamos a pasar. No, tanto. No me puedo pasar, me tengo que ir a las 9 clavado. Les decía... ¿Quién es Batman? ¿Quién es Batman? Le dice. Entonces, él le responde... El Zac Efron, el veinteañero, le responde... Christian Bale. Claro. Y él, el otro, el treintañero, dice, no, es Michael Keaton. Es Michael Keaton. Claro, porque para él, digamos, de otra generación, es Michael Keaton. Cosa que a su vez también me vi bastante bastante reflejado, ¿no? Digo, yo sí estaría en una situación similar. De hecho, muchas veces me pasa en la cotidianidad de la vida. Digo, tenemos personajes distintos. Y entonces, justamente, llevándolo al último programa de Aficionados Tele, en donde es especial a Batman, ahí habla Walter Armada, un hombre que debe estar rondando los 60 y largos, en donde su Batman es justamente Adam West. O sea, vos fijate cómo por generaciones uno va encasillando a diferentes actores en un papel. Totalmente. No hay muchas remakes tan conocidas, digamos. A ver, ¿qué otra remake haría que hay un actor que haya dos... excelentes actores? Vos tenés James Bond. Ahí es bueno, ahí tenés otro. Porque... Para mí, la mía es malísimo. No, bueno, mi James Bond sería ¿Y quién sería mi James Bond? Tu James Bond sería... a ver, déjame pensar. George Lazenby, no. No, porque no tenés 74 años. Antes Daniel Craig, ¿quién fue? Fue Pierce Brosnan. Pierce Brosnan es mi fue, es mi fue James nuestro Bond. James Bond. Por ejemplo, tu Batman sería... No sería Michael Keaton, quizás sería después el otro. Val Kilmer. Val Kilmer sería. O George Clooney, boludo. No, sería. Claro. O sea, Val Kilmer sería tu Batman. Mi Batman... Mi Batman es Michael Keaton en la segunda, digamos. Claro, Batman vuelve. Vos ya serías... 93. Vos serías el que viene, que sería Val Kilmer. Yo sería Val Kilmer puntualmente por Batman Eternamente, 1996, Joel Schumacher, Batman con pezones, muerte y destrucción. Pero también lo que quiero decir es que mi generación, yo estoy por cumplir en marzo, cumplo 30, llegó a ver a Adam West por repeticiones. Es decir, seguro, Canal 13 pasaba. Yo también. El Batman sesentoso los sábados a las 18 horas. Ahora, yo lo que no me quedó claro y ya me voy a meter... Pero de películas era Val Kilmer. Malísimo. Bueno, peor que te haya llevado George Clooney. Claro. ¿Que no te quedó claro? No, digo, no me quedó claro. Bien ahí. La serie, la de Adam West, ¿qué fue? ¿Solo un año? ¿Cuál? La de Batman, la serie, la de Adam West, ¿fue solo un año en el 66? No. Porque según Walter Armada habla del año 66. Le doy tiempo a que lo googlee, pero digo, yo tenía pensado que fueron varios años la serie. Sí, después empezó a decaer en el rating. Tres temporadas. Tres, bueno. 120 capítulos. Que bueno, igual... lo que pasó fue eso, que fue como yéndose en fade muy sutilmente la audiencia, pero obviamente dejó tres temporadas realmente interesantísimas por la cantidad de personajes secundarios que habían. Julie Newmar, hace poco cumplió años Julie Newmar y parece también de 20 años. Yo sé que con este comentario me pongo los rulelos. Pero, sí, más que rulero, yo le diría, usted veo que le gusta la sub-70 prácticamente. Correcto. Pero bueno, vamos bien. Uno recuerda a Frank Gorshin el acertijo y John Astin, quien fuera el Homero de los Locos Adams, haciendo el mismo personaje. Bueno, y justamente hablando de la serie de los 60, quiero venir a la actualidad y tuve la posibilidad de ver Gotham. Es cierto que no se mete en la vida de Batman, pero sí se mete, digamos, en la precuela, o sea, cuando la mayoría de los villanos eran adolescentes, jóvenes, Batman un poco más chico, y bueno, se mete de lleno en la vida de Gordon, del comisionado. Exacto. Gordon. Y bastante está buena. ¿Sí? Y pinta, insisto, vean el primer capítulo, sí, que el villano sería el pingüino, o lo que posteriormente sería, claro, el pingüino. Que en ese caso Oswald Cobblepot, o sea, antes de ser el pingüino propiamente dicho. Bueno, así que está interesante, véanla. Bueno. Aparte está buena porque no es, a ver, uno si toma que Batman es ahora actual, tiene que decir, bueno, esta historia es de hace 20 años, sí, por lo menos, 30 claro, años. No, es una historia actual, como si ahora mismo estaría... Está ambientada, digamos, en la actualidad. En la realidad porque hablan por celular, o sea, es ahora. Pero un detalle, ¿no? Porque todos los Batman fueron cambiando. Por ejemplo, el Batman de Michael Keaton, quien mata a los padres de Bruno Díaz sería el Guasón. Antes de ser Guasón es Jack Napier, pero bueno, sí, en términos técnicos es el personaje Jack Nicholson, digamos. Exacto. Perfecto. Cuando ves la nueva remake, son ladrones X. De hecho, está muy bien lo que vos decís porque, como ya hemos dicho, no hay un solo Batman y hay, digamos, cuando se habla del origen del personaje hay dos como posibles historias. Una en la que se sabe quién es el asesino. De hecho, en Batman Inicia se muestra que es un tipo llamado Joe Chill, al cual después Bruno Díaz va a buscar con un arma y su amiga le dice que no se asalame porque va a arruinarse la vida. Y después hay una historia que es mucho más terrible, en la que Bruno Díaz no sabe quién fue el asesino de sus padres, lo cual vuelve todo mucho más terrible. Bueno, en Gotham pareciera que no se sabe. Se da a entender, por lo menos en este primer capítulo, que no se sabe. Pero otra cosa, un detalle menor. Cuando salen, cuando matan a los padres de Bruno Díaz, sí, ¿salen de un concierto de ópera o del cine? Salen de ver una película del Zorro. Ahí está. Igual también hay varias versiones. Vos ves, por ejemplo, la película, cuyo tráiler pasamos, la película El Caballero de la Noche Regresa. Y en una de las escenas aparece Bruno Díaz moviéndose como si estuviese blandiendo una espada porque sale de ver la película, creo que es La Máscara del Zorro. Y en eso se basa también para construir el personaje de Batman, en el murciélago entrando en su habitación y en algunos movimientos del zorro. Bueno, recomiendo entonces, sí, mirar por

la máscara y salimos por los rascacielos con telarañas y demás, ¿no, Santi? Exactamente, vamos a hablar de una creación de Stan Lee, puntualmente del Hombre Araña, la historia de Peter Parker, un hombre que perdió a sus padres y vive con la tía May y el tío Ben. Un hombre, un chico de secundaria que está enamorado de su compañera de la secundaria, Mary Jane Watson. Un día se van de excursión todos juntos a un museo de ciencias y es picado por una araña con radioactividad, lo cual le da al personaje de Peter Parker, un enclenque, poderes de fuerza y destrezas similares a las de una araña en cuestión. Han sido muchas las versiones que llegaron a la Argentina de este personaje. A uno le viene a la mente la versión de, por ejemplo, El Hombre Araña y sus Amigos, aquella versión de los 80 que uno podía ver por las noches, por las largas noches de Cartoon Network allá por fines de los 90. Yo no había nacido todavía. Correcto. Después, por supuesto, llegó en el año 2001 la versión de Sam Raimi, un hombre que había dirigido películas como Drag Me to Hell y Evil Dead, entre otras. Un tipo que venía del palo del terror y en este caso se metía tras las cámaras para dirigir una película de superhéroes. ¿Quién era el protagonista? Un joven desconocido llamado Tobey Maguire, junto con Kirsten Dunst, quien era bastante más conocida, y el enorme Willem Dafoe, que personificaba al señor Osborn. Estuvo por acá haciendo una obra de teatro. Exactamente. En el Gran Rex. Gran actor. No sé si lo hacía en inglés o cómo era la cosa, la obra de teatro. Buena pregunta. ¿Vamos para la semana que viene? Manota entonces. Vamos, ¿qué? Tenés vos el lápiz, así que... Anoto yo. Anotémoslo para la semana que viene. La primera historia de este personaje, de esta película, cubrió justamente eso, los inicios de El Hombre Araña y su combate contra el Duende Verde, producto del resultado que daban los experimentos del laboratorio de Oscorp. Pero por supuesto, la historia no termina ahí. Salieron otras dos películas más del mismo director. La segunda fue muy buena porque trajo a Alfred Molina como enemigo, haciendo del Doctor Octopus, otro hombre que también por experimentos se vio obligado a implantarse brazos de pulpo y amenazar a nuestro superhéroe, o uno de nuestros superhéroes preferidos. Llega una tercera, bastante floja porque mezclaba un montón de personajes todos juntos y convertía al Hombre Araña en un personaje bastante ñoño, cosa que... enfurecía a los fans más fundamentalistas. A ver, ¿cuál es la que aparece el Hombre Araña negro? La tercera. En esa que estás hablando. Exacto, del año 2007. Yo creo que ahí es donde... O sea, creo que la clave de la película es que aparece justamente Hombre Araña negro. Claro. De hecho, los chicos, los niños, en muchos casos les gusta más el Hombre Araña negro que el tradicional, que todos conocemos. Es una cuestión de marketing que pegó bastante bien, digamos, ¿no? Para lo que serían futuras ventas. Como el caso de Linterna Verde también. Claro. Exacto. Exactamente. Exacto. Pero ese Hombre Araña negro se da porque el periodista Edward Brock, un compañero del Hombre Araña en el periódico The Daily Bugle, se topa, por así decirlo, con una especie de bicho simbionte y se convierte en Venom, lo que no fue muy bien personificado en esa película. Llegaron después, en el año 2012, una nueva saga de películas con otro director, en este caso con Mark Webb y después con Andrew Garfield como nuevo Hombre Araña, que sería una nueva saga llamada El Asombroso o El Sorprendente Hombre Araña. Esta va a ser una primera parte de muchas que vamos a tener, porque estaremos enumerando aquellas rarezas de este superhéroe, a tal punto de que estaremos pasando en la próxima emisión el famoso tema de los Ramones, de El Hombre Araña, de Spider-Man. Hablaremos de los cómics, hablaremos de las muchas versiones animadas. Hubo un manga japonés, una historieta japonesa con este superhéroe, de una película turca llamada 3 Dev Adam, una película en la que Spider-Man es el malo y el Capitán América es el bueno. Lo cierto es que en Turquía... ¡Qué mezcla! Una mezcla rarísima, una película hecha con 2 pesos con 50, una bizarrés total, donde el bueno es el Capitán América y el luchador mexicano El Santo, que pelea contra un Hombre Araña que es sádico hasta las manos en cuestión. De todo eso hablaremos la semana que viene y de versiones raras del cómic. Ya llegamos casi al final, pero se vienen los estrenos, ¿no? Los últimos estrenos que se dieron el día jueves. Del día jueves. Bueno, primero, la primera película es una película llamada Dos Vidas, donde se trata de un personaje muy particular, Katrin, que creció en Alemania pero vive desde hace 20 años en Noruega. Ella, fruto de una historia de amor en plena Segunda Guerra Mundial entre una mujer noruega y un soldado alemán. ella está disfrutando de la familia feliz, está muy contenta, pero cuando un abogado les pide a ella y a su madre que colaboren como testigos en un juicio contra el Estado noruego por los niños nacidos durante la guerra, como fue el caso de ella, ella se niega. A partir de este momento, toda una red de secretos se van descubriendo hasta que Katrin es finalmente despojada de todo. La segunda película. La segunda película es una película nacional protagonizada por Esteban Lamonte, que ahora, bueno, es muy conocido. Esteban Lamonte. Por la serie Guapas. El de Guapas, que estaba, también estuvo en Farsantes. Ah, sí. Bueno, él hace de un cerrajero llamado Sebastián, de 33 años. La mujer en la vida real es una actriz que a usted Julieta, sí. A usted le parece bastante. Buena actriz, digamos. Rita Cortese. No, dale. Correcto. Bueno, Sebastián es un cerrajero de 33 años, entonces, como decíamos, que nunca creyó en compromisos a largo plazo. Ni siquiera con Mónica, su relación más estable desde los últimos 5 meses. Ella le confiesa que está embarazada y cree, o sea, no está muy segura, pero cree que es de él. Entonces, en ese momento, el mundo de Sebastián toma un giro inesperado. Comienza a tener extrañas visiones sobre sus clientes mientras está trabajando en sus puertas. Esta visión para algunos podrían creer que es un don, pero Sebastián lo siente más como una maldición. Así que veremos cómo será esta nueva película nacional. La siguiente película es una secuela de la película Comando Especial, no sé si la habrán visto, la comedia. Donde después de haber pasado por la secundaria, estos dos oficiales comienzan a tener grandes cambios cuando van encubiertos a una universidad local. Así que ahora no solo tendrán que resolver un caso, sino que también averiguar si pueden tener una relación madura. Epa, ahí viene entonces la trama y la cuestión. ¿Alguna más? Sí, tenemos dos películas más. Vamos rapidito, entonces. La cuarta película es la película En el Tornado, donde, bueno, en un pueblo empieza a haber un tornado y empiezan a tener distintas dificultades porque algunos necesitan buscar refugio y otros intentan ver cómo parar este tornado. La última película, Los Caballeros del Zodíaco, serie. Acá cuénteme bien porque tengo un amigo que es fanático. Por favor, necesito que... Bueno, va a ser... Está escuchando seguramente que... Sí, me imagino. Bueno, no es ¿no? que usted cree. Otro. Me imaginé mal, entonces. Bueno, se llama Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario. Estos guerreros, llamados caballeros, son los campeones de la esperanza, que siempre han aparecido desde que el mal amenaza al mundo. Saori Kido es una niña preocupada por sus misteriosos poderes. Entonces, cuando ella es salvada del ataque de un asesino por Seiya, un caballero de bronce, se da cuenta de cuál es su destino y misión. A partir de ese momento, decide ir al santuario con Seiya y su compañía de caballeros de bronce. Allí se van a tener que enfrentar y emprender una batalla desesperada contra los más grandes caballeros, los caballeros de oro. Yo me hiciste un despelote de... Hay que conocer a los personajes. Claro, un despelote de metales preciosos. Bronce, oro, claro. Zinc, plata. En principio son los caballeros de bronce contra los de oro. Esa es la cuestión más central aquí. Bueno, y hablando de central, la parte central del programa, que no es justamente esta de la que iba a hablar ahora, la que me corresponde a mí, la dejamos para la próxima. ¿Puede ser? Vamos, ¿me hace acordar? Ahora usted me hace acordar a mí. Y vos también me tenías que hacer acordar. ¿Cómo? Vos también me tenías que hacer acordar. Sacamos así. Vos haceme acordar que yo te tengo que acordar y vos me decís lo que yo me tengo que acordar y yo te digo lo que vos te tenés que acordar. Mucha plata en anotadores se va en la producción de este programa. Sí, sí. Bueno, pero así funciona, querido. El agradecimiento, sí, a todos los que están del otro lado, sí, a los directivos de Radio Che, www.radioche.com.ar, también a la gente de FM Oriente 92.3 y al señor Sergio Armán en elcerebrodigital.com, que nos da la posibilidad de albergarnos, casi me sale otra palabra, todos los días viernes en Radio Che, los días domingo en FM Oriente y los días lunes en El Cerebro Digital, siempre a las 8 de la noche. Un placer, señorita Aldana. Será hasta la semana que viene, con nuevos estrenos. ¿Usted sabe de qué se trata este próximo Aficionados Tele, el que va a salir el martes? ¿El que va a salir el martes? Sí, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, vaya anticipándolo, ya que debe tener todo armado, ya tiene todo, ¿no? Lo que se va a poner. Sí, todo. Tengo okay. Todo separado. Todo separado, muy bien, así me gusta. ¿Usted, Santiago, también tiene toda la ropa? Me imagino, usted tiene el placar todo, ¿no? Planchado, perfumado y listo para estrenar. Y un bisoñé totalmente nuevo para esta nueva etapa. Bueno, ¿qué se viene el próximo martes en Aficionados? Vamos a estar anticipando la próxima temporada de The Walking Dead. Y vamos a estar hablando de un programa de un canal de YouTube donde se muestran las películas y las series en formato de 8 bits. Ahí está, ¿eh? ¿Usted se acuerda? Un montón de cosas. Tiene los guiones por ahí. Correcto. Está todo bien. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene. Un placer haber estado con vosotros, ¿eh? Un saludo también acá. Igualmente. Saludo a la gente que replica nuestro programa en YouTube. A los fans de Batman que están ahí. Los amamos. Usted. Usted, porque yo los adoro directamente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Aficionados. Aficionados. Créditos. Conducción, Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Non, non, chien, non, non, non, non, non, gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur. Una emisora bien global. Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Radio Che. www.radioche.com.ar. Te divierte, te hace el verso, te enamora, te desviste y te vuelve a llamar. Radio Che, somos lo que vos querés que seamos. Emisora online, en estado de rebeldía.